Hola, hola, bienvenidos nuevamente a Especiales Caracol. Soy Juan Camilo Ortiz y durante la próxima hora, desde mi casa, los acompaño en un viaje musical que haremos al año de 1999, fin del pasado milenio, donde redescubriremos las canciones que sonaban en las radios del mundo durante ese año. Pero antes de ir con la música, recordemos qué ocurría en el mundo en 1999. Este año fue elegido el Año Internacional de las Personas Mayores por la ONU. También en el 99 comenzó a regir la moneda euro en 12 países europeos. En Colombia se dieron los fallidos diálogos de paz entre el gobierno del presidente Andrés Pastrana y las FARC. Y en el deporte, la estrella del baloncesto Michael Jordan anunciaba oficialmente su retiro. Y mientras todo esto pasaba, en las radios del mundo sonaba la primera canción de una jovencita que enamoró al mundo y se convirtió en la princesita del pop. Estoy hablando de Britney Spears con su canción Baby One More Time, y así empezamos este especial madrugada de domingo en Caracol Radio. Bienvenidos. La llegada de una nueva integrante a la realeza del pop, otra diva, también del pop, pero del rock también, porque en el pasado hizo mucha música rock, ¿no? Como esa mezcla de esos dos géneros, pues se reinventó en el 99 y lanzó una de sus canciones más exitosas a la fecha. Estamos hablando de la cantante Cher, que ese año estaba estrenando su disco número 22, del cual el primer sencillo fue la canción Believe, una canción de dance pop que dominó las discotecas del mundo al terminar el milenio pasado. Aquí está Cher, Believe, en Especiales Caracol. En 1999 también hubo otras princesas que entraron al panteón del pop, pero esta vez tres mujeres afroamericanas mezclando el pop con el hip hop y con el rhythm and blues. Tyonti Buzz Watkins, Lisa Left Eye López y Rosanda Chili Thomas conformaban el trío TLC, que dominó los listados varias semanas con su canción No Scrubs. Hasta aquí en Especiales Caracol. Thinks he's fine, also known as a buster. Always talking about what he wants and just sits on his broke ass. No, no, I don't want your number. No, I don't wanna give you mine. And no, I don't wanna meet you nowhere. No, I don't wanna nail your time. And no, I don't want no scrub. A scrub is a guy that can't get no love from me. Hanging on the passenger side of his best friend's ride. Best friends. summer. Oh yes, son, I'm talking to you. If you have a shorty but you don't show love, oh yes, son, I'm talking to you. Wanna get with me with no money? Oh no, I don't want no one. My horizons, then it leaves you in a class with scrubs, never rising. I don't find it surprising if you don't have the G's to please me and bounce from here to the coast of overseas. So let me give you something to think about. Inundate your mind with intentions to turn you out. Can't forget to focus on the picture in front of me. You were clear as DVD on digital TV screens. Satisfy my appetite with something spectacular. Check your vernacular and then I get back to ya with diamond like precision. Insatiable is what I envision. Can't detect acquisition from your friend's expedition. Mister, if you really wanna know, ask Chili. Could I be a silly hoe? Not really. T-bars and all my senoritas is stepping on your felines, but you don't hit me though. No, I don't want no scrub. Pero ese año también ascendió a lo más alto de la música mundial el cantante puertorriqueño Ricky Martin, que se convirtió en uno de los líderes de la música latina en el mundo con su canción Living La Vida Loca, que dominó los listados en Estados Unidos y el mundo entero todo el mes de mayo del 99. Living La Vida Loca, Ricky Martin, en Especiales Caracol. City in a funky cheap hotel. She took my heart and she took my money. She must have sent me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne. Once you had a taste of her, you'll never. Con la sed del público por más productos latinos, luego del éxito de Living la Vida Loca, apareció Jennifer López para suplir esa necesidad con la canción If You Had My Love. Aquí está J-Lo en Especiales Caracol. Tener el poder femenino en los listados del 99, luego de Jennifer López, llegó la reina B, Queen B, Beyoncé, con su agrupación Destiny's Child, para recibir la primera posición de J-Lo con la canción Bills, Bills, Bills, de su segundo álbum de estudio. Esta canción tuvo un par de nominaciones al Grammy y mantenía el sonido del pop mezclado con hip hop y rhythm and blues que ya había hecho meses atrás TLC. Bills, Bills, Bills, Destiny's Child, también está aquí en Especiales Caracol. At first we thought it out real cool. taking me places I ain't never been. But now you're getting comfortable, ain't doing those things you did no more. You're slowly making me pay for things your money should be handling. And now you have to use my car, drive it all day and don't fill up the tank. And you have the audacity to even come and step to me, ask to hold some money from me until you get your check and week. You're trifling, good for nothing type of brother. Silly me, why haven't I found another? A baller. When times get hard, need someone to help me out instead of a scrub like you who don't know what a man's about. Can't pay my bills. On my car, gave me back credit, buy me gifts with my own hands. Haven't paid the first bill, but you're steady heading to the mall. Going on shopping sprees, perpetrating to your friends that you be falling. And then use my cell phone, calling whoever that you think at home. And then when the bill comes, all of a sudden you be acting dumb. Don't know when none of these calls come from. Your mama's number still more than one. You're trifling, good for nothing type of brother. Silly me, why haven't I found another? A baller. When times get hard, need someone to help me out instead of a scrub like you who don't know what a man's about. Can't pay the bills, can't pay my telephone bills. Flexartrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgias. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 12 de la noche y 32 minutos. Ahora hablemos de productos naturales. Flexartrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgia. Flexartrit ayuda a reducir la inflamación y favorece la movilidad, aliviando el dolor. Dene blanco con Flexartrit. Colicort, antiinflamatorio y antiespasmódico natural que alivia el dolor en el cólico menstrual. Bonesleep, para que tu sueño no sea un sueño. Bonesleep, sueño feliz y despertar atento. Calidad Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales, 30 años. Es un fitoterapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro el mismo. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. Terminó el campeonato panamericano élite de bowling en Cali, con dominio de Estados Unidos. La noticia para Colombia es que se alcanzaron los objetivos de clasificar los equipos femenino y masculino a la Copa del Mundo y a los World Games 2022. La evaluación con Juliana Franco, bolichera colombiana. Bueno, muy positivo, logramos los objetivos que nos habíamos planteado, clasificamos a los Juegos Mundiales en la segunda posición y al Mundial de nuestro deporte en el cuarto lugar. Entonces, creo que cumplimos los objetivos, tanto en las modalidades no fue muy bien, las condiciones están un poco complejas y difíciles, pero bueno, son experiencias que nos sirven ya para afrontar la siguiente competencia. Para los Juegos Mundiales clasificaron en femenino Colombia, México, Puerto Rico y Aruba. En masculino, Puerto Rico, Colombia, Costa Rica y Canadá. Para la Copa Mundo, en femenino Estados Unidos, México, Puerto Rico y Colombia. Y en masculino, Estados Unidos, Canadá, Colombia y Puerto Rico. La joven tenista colombiana María Camila Osorio, número 63 del mundo, se ha clasificado brillantemente este sábado para la final del torneo de tenis femenino de Tenerife en España, al superar a la italiana Camila Giorgi, número 36 del mundo, con parciales 6-4 y 7-5. María Camila, que tiene 19 años, buscará su segundo título de WTA tras el conseguido en abril de este año en Bogotá. En la final, la tenista colombiana tendrá como rival a la norteamericana Ann Lee, número 60 WTA, que venció 6-2, 6-1 a la francesa Alice Cornet, número 66. El torneo de Tenerife se disputa sobre superficie dura y reparte más de $200,000 en premios. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores, que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Inter rapidísimo, entregamos lo mejor de ti. ¿Han oído hablar de infoxicación? Y más aún, ¿la han sentido? Lo que está sucediendo en el país nos lleva a estar permanentemente oyendo, viendo, leyendo, no solo noticias, sino toda la información que circula por las redes sociales, generándonos estados de ánimo que quizás no sabemos cómo manejar. ¿Cómo estar al tanto de lo que sucede para tratar de entenderlo? ¿Cómo desinfoxicarnos sin desinformarnos? Acompáñanos este domingo a las 11 de la mañana por Caracol Radio. En familia, vive la vida con bienestar. Este domingo a las 9 de la noche en Armonía estaremos hablando de cómo hacernos auto-coaching, cómo desarrollar nuestro potencial profesional y humano conectando cuerpo, mente y espíritu. Y también hablaremos con Antonina Canal sobre amor propio, energía del 2022 y su libro Agenda de este año. Todo esto en Armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Aquí por Caracol Radio, más compañía. Del 22 al 30 de octubre, Colombia vibrará con los cuartos juegos de mar y playa. Ministerio del Deporte presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio, son las 12 de la noche y 36 minutos. Tolú, San Antero, Coveñas y San Bernardo del Viento ahora son sinónimo de deporte. Estos cuatro destinos turísticos disfrutarán durante 9 días de un evento multideportivo que une al país. Los cuartos Juegos Nacionales de Mar y Playa 2021, que se realizarán del 22 al 30 de octubre. El Golfo de Morrosquillo confirmará que Colombia es tierra de atletas. Tú también puedes vivirlos. Organizan Ministerio del Deporte y las gobernaciones de Córdoba y Sucre. Caracol Radio, más compañía. Y luego de los deportes, continuamos en Especiales Caracol. Soy Juan Camilo Ortiz y hoy desde mi casa, como ya en los últimos 3 meses, los acompaño en este viaje musical que estamos haciendo al año de 1999, el fin del milenio, en el que el actor y rapero Will Smith protagonizó una película de vaqueros en un futuro sacado de la ciencia ficción, perfecto para el fin del milenio. La película se llama Wild Wild West y la canción principal de la película, cantada también por Will Smith, se hizo con el primer puesto de los listados. Wild Wild West, también la canción se llama así. Aquí está Will Smith en Especiales Caracol. Jim West, Desperado, Rough Rider, no you don't want nada, none of this, six gunning this, brother running this, Buffalo Soldier, look it's like I told ya, any damsel that's in distress, be out of that dress when she meet Jim West, rough neck, so go check the law on the vibe, watch your step, we'll flex and get a hold in your side, swallow your pride, don't let your lip react, you don't wanna see my hand where my hip be at, with Artemis from the start of this, running the game, James West, taming the West, so remember the name, now who you gonna call, now who you gonna call, if you ever rip with people wanna bust, break out before you get bum rushed at the wild, wild west. When I roll into the wild, wild west. When I stroll into the wild, wild west. When I bounce into the wild, wild west. This goes, this goes. The wild, wild west.

gotta rub me the right way. Put my beauty in a bottle, baby. Come, come, come on and be a. To say no, no. If you wanna be with me, baby, there's a price to pay. I'm a cheater, but all if you wanna be with me, make a wish come true. You gotta make a big impression. You gotta let like what you want. If you wanna be with me, baby, there's a price to pay. I'm a genie in a bottle, baby. Come, come, come on and let me out. Viendo los listados de 1999, uno puede ver que al terminar el milenio pasado, el consumo por las voces femeninas, por el pop y por los productos latinos despegó totalmente. Otro ejemplo de eso fue la canción Bailamos de Enrique Iglesias, que conquistó el público anglo, sí, el angloparlante, los que hablaban en inglés, y se parqueó varias semanas en la primera posición de esas listas. Aquí está Enrique Iglesias, Bailamos. Esto es 1999 en Especiales Caracol. Esta noche bailamos, te doy toda mi vida. Forbidden anymore. Don't let the world in our sight. Don't let a moment go by. Nothing can stop us tonight. Bailamo, let the rhythm take you over. Bailamo, te quiero, amo mío. Bailamo, wanna live this life forever. Bailamo. And I'm so sure. Now I'm letting go. There is something I think you should know. I won't be leaving your side. We're gonna dance through the night. I wanna reach for the stars. My love. Bailamos, te quiero, amor mío. Primero, TLC apareció de nuevo en los listados a finales de 1999, luego de Enrique Iglesias, con la canción, muy bella además, I'm Pretty, un mensaje positivo de aceptar su cuerpo como es, de aceptar uno como es, ¿no? Y quererse de esa forma, valorarse, respetarse, ¿no? Y todos mensajes muy positivos que traía TLC con I'm Pretty. Carey se negaba a entregar el foco que había tenido a lo largo de la década de los 90, y cuando ya estaba terminando, sacó una canción con el empresario y rapero Jay-Z llamada Heartbreaker, que le dio su último número uno de la década de los 90 y está aquí en Especiales Caracol. Y el milenio pasado no podía terminar de otra forma sino con una canción que mezclaba el sonido latino con el rock y el pop, ambos en la sangre de Carlos Santana, que se unió con el cantante de Matchbox 20, Rob Thomas, para sacar la canción Smooth, que despidió el año de 1999. El siglo XX y el segundo milenio en la primera posición de los listados del mundo. Soy Juan Camilo Ortiz y nos escuchamos de nuevo en 8 días en Especiales Caracol cuando viajemos al año 2000 para escuchar sus canciones. Los dejo con Smooth, Santana y Rob Thomas en Especiales Caracol. Chao, chao. But you stay so cool. My Mona Lisa, my Spanish Harlem Mona Lisa. Forget about it.